Franca Puta Mierda. Un programa concebido y realizado por Cristian Puta Mierda. Bienvenidos a mi humilde morada. Ahora doy paso a mi esbirro maloliente, Paulo Decadente. Se les quiere de gratis. Buenas noches y bendiciones. Ajá. Estamos, maldita sea, estamos en el aire. Esto ha sido una puñalada trapera, una traición en toda regla, una insurrección insubordinada, un proceso brumario, revolucionario, pero contrarrevolucionario, por ahí la única revolución soy yo. Bueno, bienvenidos pequeños contubernios, pequeñas lechugas, pequeños insectos de este planeta estúpido y que solamente puede ir a peor. Igual que nosotros, somos En Franca Decadencia, el programa que ya no es lo que era. Hacemos entrevistas absurdas a personajes no menos absurdos del mundo de la ilustración, el cómic y la animación. Podéis encontrarnos cada semana, cada dos semanas aproximadamente, pero sin ninguna frecuencia fiable en absoluto, en radioela.org, radioela emisora libre, autogestionada, autopropulsada, autocomplaciente, autosugerente, la autoridad, bien. Hoy, por ser un día especial, como cualquier otro, tenemos una invitada muy especial, como cualquier otra también. Y no solo tenemos una invitada especial, sino que tenemos una visita especial también, que hacía mucho tiempo que no venía, y una ausencia especial, pero todo eso vamos a pasar a explicarlo ahora. Ahora, bien. Hola, yo soy Paulo Decadente, hago improperios y estropeo las ondas. A los mandos, como habéis podido observar, está nuestro becario, que por lo visto ha ascendido y se le ha subido a la cabeza, Cristian Puta Mierda, que lo vamos a rebautizar ya porque esto no es digno de un programa de esta categoría, que sabemos que es baja estofa, pero todavía, cuidado, aún levantamos un palmo del suelo. Pero no te ha gustado la cortinilla. No, en absoluto. ¿Te ha encantado? No, en absoluto, no. De hecho, creo que vamos a degradarte, vamos a hacerte un degradado. Por debajo de becario. Exactamente, vas a ser el infrabecario a partir de ahora. Con nosotros está también Enrique Horas Bajas. Hola, Paulo, ¿qué tal? Me encanta verte desconcertado al principio de un programa. Es un placer que sí, me cuesta describir. Veo que os gusta, sí. Sí. Y bueno, como ves, yo creo que ya os he enseñado todo lo que os tenía que enseñar. Ya pues, creo que estáis dispuestos a volar solos, ¿no? Ya con el becario Cristian Puta Mierda y tú podemos volar bajo, todo lo que queramos. Te llamaremos Obi-Wan Enrique a partir de ahora. Bien, tenemos aquí una persona muy especial que lleva mucho tiempo sin venir, que se llama Milagros Milagrosa. Bienvenida, Milagros. Bien hallados. Muchas gracias, así me gusta. Con contención, con educación, sin generar el caos a tu alrededor, todo bien. Jesús. Jesús también ha venido porque está con nosotros todo el rato. Pasa que no se le ve, pero no perdamos la estupidez. Bien, nos acompaña hoy, ni más ni menos, no porque sea una cosa muy tal, sino porque no hemos encontrado a nadie con tan poco tiempo, Carla Berrocal. Hola, Pablo. Hola, Carla. Cuéntanos, ¿quién eres y por qué debería importarnos? Pues en realidad soy una pintamona, así no sé si debería de importarte o no. Bueno, tomaremos eso como un tal vez. Bien, hablando de la ausencia, tenemos hoy una grave ausencia porque sabes que nosotros a este programa nunca aceptamos personas que vengan sin acompañamiento. Sí, lo sé. Pero, dadas las circunstancias, ¿cuáles podrían ser las circunstancias? ¿Cuál podría ser la motivación de que hoy no tengamos una madre progenitora al lado de nuestra invitada? Que llueve. Que llueve, la lluvia siempre es un factor. Que Carla se hizo a sí misma. Se hizo a sí misma, también puede ser un factor importante. Es un humano autodidacta en la gestación propia. Es la autogestión llevada. Es la autogestión llevada a la gestación. gestión de mater automaterna. Súper gestión. En realidad es que nadie me soporta, ni mi propia madre. Ni tu madre te soporta. Bueno, también ha tenido que ver con que aquí este presentador, además de presentador estúpido, es estúpido en general y se olvidó de hacer una llamada de confirmación hace 2 días, como es lo habitual, porque acabó el guión ayer a las 12 de la noche, como también, maldita sea, es lo habitual. Bien. Te queremos, Paulo. Lo sé, no lo comprendo, pero lo sé. Vamos a hacer para que nuestros oyentes, que son en concreto 3, mi madre, la madre de Cristian y la madre de Enrique. No, te equivoques, ¿eh? No, ¿a ti te escucha tu prima, la de Cuenca, también? Mi madre no escucha el programa. Ah, maldita sea, ya decía yo que era demasiado. Bien, pues para que nuestras dos personas oyentes, escuchantes de orejas, te ubiquen un poco, vamos a hacer un rápido currículum vitae para que sepan un poco quién eres. Pero y... no hay sonidos de fondo ni nada. No, esto es un programa. Esto es un programa soso. Esto es un programa soso. El sonido de fondo lo hacemos nosotros. Claro, por unos platillos o algo así, no sé. Dale. Bien, como decíamos, estudiaste en la Escuela de Arte número 10. Efectivamente. Estudiaste. ¿Eras buena estudianta o mala estudianta? Era buena estudiante. Aunque bueno, hablar de una escuela de arte y decir estudiar. Estudiar, ahí, porque eso es hacer dibujitos, tampoco. Estudiar es poner ahí los codos. Estudiar es de hacer 8 a 8. Pero claro, esto y, es tocarse del ligo todo el día. Y estudiar ahí, saber el cálculo de pandeo de una viga de un aluminio de porcentaje de no sé qué, eso es estudiar. Eso es estudiar. Bien. Esto no es nada. Entonces hiciste ilustración y diseño gráfico. Exacto. Bien. Empezaste un poco tu andadura en el cómic colaborando en fanzines, como todo el mundo. Bueno, en realidad no. Bien, empezamos bien. Así me gusta. Empecé colaborando en una revista que se llamaba La Guía del Cómic. En La Guía del Cómic, es cierto. Sí, pero y... haciendo reseñas. Exacto, no dibujando todavía. No dibujando. Bueno, claro, pero luego tu actividad sí como artista de cómics sí empezó en el Dos Veces Breve, el Ultra Eso Radio sí. Monográfico. En Dos Veces Breve y en la revista TOS, ¿te acuerdas uh-huh. la que sacó Astiberri? Y luego ya saqué en TOS y lo siguiente que saqué fue el primer cómic, el gire este. Vale, o sea, tú la travesía por el desierto te lo pasaste por donde por yo forro, te diga, ¿no? Sí, vale, sí. Muy bien. Después hiciste tu primer TVO, que podemos considerar como tu primer TVO, que se llama Gire, el terrible vampiro samurái. ¿Cómo te has quedado? Me he quedado loco porque realmente, o sea, no había otro nombre. O sea, porque Gire, bueno, pero el terrible vampiro samurái... Es muy adolescente, yo lo veo muy Hostia, guay, ¿no? O sea, muy de serie B. Es muy entre bueno, adolescente de serie B, y... no, de serie Z, pero... Pero tiene sí, rollo, sí, tiene sí, rollo. Sí, tiene rollo juzgado de guardia. O sea, pero bueno, yo lo tengo en casa. Que paren las rotativas, por favor, con este nombre que no salga. Yo lo tengo en casa. Claro, Cristian, tú te apellidas puta mierda. O sea, hombre, encaja todo perfectamente. Publicado por Recerca. Por Recerca. Recerca, exactamente. Madre mía. Recerca, editorial con la que hubo un beef. Cuando sacaste Math Trio, si no estamos Exacto, mal informados. Sí, hubo un beef ahí. Hubo un versus en toda la red. Un versus, sí. Sí, sí. ¿Se puede saber quién ganó? Yo creo que ganaron ellos, claramente. Porque sí. Si... O sea, a ver, ganaron ellos en ese momento, luego cerraron. Entonces el karma, digamos, que Ajá. se equilibró de alguna manera, sí. Pero fue difícil, fue una situación complicada. Yo era una persona joven. ¿Eres una persona...? Era una persona, aunque no Bien. Te lo creas, sí, sí. Y en un momento dado me afectó mucho la situación. Porque eso, cuéntanos un poco a grandes rasgos, porque hemos estado buscando documentación y tu blog está cerrado. Las referencias sí. que se supone que habían sido la chispa o la respuesta tuya, cuéntanos. Bueno, la cosa fue muy sencilla, fue que el editor mandó a maquetar el cómic y en un momento dado, cuando yo recibo el cómic, veo que le falta una página. Ajá. Entonces yo me pongo... ¿Por cuántas páginas había? Eran 56. Bueno, pues porque falte una. Claro. También los artistas, de verdad, como sois, ¿cómo somos, ¿eh? De verdad, joder, nos quejamos de bici, macho. Un 2%. Entonces, pues bueno, yo me puse en contacto con él y tal. Evidentemente hubo un problema en la maquetación, un problema grave que no en ningún momento a mí no... Yo no vi ferros, no vi nada. Y los ferros, explica un poquito para que lo sepan. Es que mi madre y la madre de Enrique no saben mucho de cómic, entonces pues para los que... ferros son las pruebas que hace la imprenta para que tanto el autor como el editor vean que la obra está bien maquetada, es como bien hecha y todo. El chequeo previo antes de lanzar, ¿no? Exacto. Como llamar a la invitada el día antes del programa para Exacto. que no tenga que como venir como eso que tarde no has hecho nunca en tu vida. Y bueno, pues al final hubo una conversación muy tensa entre el editor y yo y bueno, en un momento dado Xavier decidió que, en un tono un poco amenazante, que lo iba a sacar, aunque yo no quisiera. Y si yo hubiera sido más lista, hubiera sabido más de la protección del autor y todo esto, probablemente... si lo hubiera llevado a juicio o hubiera tenido cualquier problema, hubiera ganado, porque en realidad el visto bueno del autor es vital cuando se edita, ¿no? Entonces, en ese momento yo no tenía tanta información como ahora, me quedé miedosa y me eché para atrás. Entonces, entonces se publicó así, ¿no? Con se una publicó página así. De menos. Entonces, claro, ahí no se acabó la cosa. El editor se quedó chinao. Para que veas el nivel editorial de este país, es que esto es muy guay. El editor se chinó conmigo y mandó una nota de prensa diciendo que el cómic tenía el honor de ser el menos vendido de la editorial. Claro, eso es lo que hemos leído nosotros. Claro. Que había como una... una nota de prensa exactamente en la que decía no sé qué, no sé cuánto, pero no hemos podido contactar con la autora, pero bueno, en cualquier caso es el cómic menos vendido en la historia sí, de la editorial. Sí, sí, sí. Entonces, claro, yo de repente leo esa nota de prensa y digo, ¿qué pasa? Y este ataque tan gratuito hacia mi persona, ¿por qué? ¿No? Uh-huh. Entonces, porque encima yo no había dicho nada, ¿no? O sea, en ningún momento dije en público, ni publiqué nada en el blog, ni nada, o sea, me mantuve muy reservada y la opción que me dieron era subir en un PDF la página aparte. Y yo dije, bueno, pues vi este ataque y yo en ese momento era muy temperamental, era muy joven y decidí sacar una especie como de comunicado en el que ponía a caldo a Xavier de forma muy elegante, pero diciéndole que yo tenía el honor de ser el editor menos profesional que me había encontrado nunca en mi corta carrera. Y nada, bueno, pues a partir de ahí fue un poco mi decadencia, la verdad. Me alejé del cómic. Bienvenida. Sí, me alejé del cómic y estuve bastantes años desde el 2006 hasta el 2011 sin sacar nada. O sea, tú pasabas ahí por la Gran Vía a la altura así del McDonald's que hacía esquina donde estaba Madrid Comics y cruzabas la acera, ¿no? Exacto. Te ibas ahí como hacia Callao. Sí, era como, Dios mío, no quiero... Estaba muy dolida con el cómic. Entonces, como buena mujer dolida, preferí evitar cualquier tipo de contacto. Muy bien, muy bueno, bien. Yo ahí, muy interesante. Y ahora Cristian va a decir algo también muy interesante. Perdón no que te interrumpa, duda. Señor decadente, pero yo aquí tengo una anécdota, porque cuando Carla era joven, yo también era joven. Eso es mentira. Y veo las canas desde aquí, ¿eh? No, no empecemos jodiendo. Y cuando Carla sacó Gire, el terrible vampiro samurái, yo también publiqué un tebeo con Recerca, que se llamaba Troya, y le faltaban dos páginas. ¡Chan, chan! Pero esto merece que choquemos las palmas tuyas. Pero contenía la página que faltaba en Gire. Y ahora viene lo mejor es que yo me enteré a posteriori. O sea, después, quiere decir que se enteró después. Sí. Vale. Después que de no los... me había quedado claro. Claro, no, es que Cristian es así, es un hombre antiguo. A posteriori, en latín, después de los postres, ya eso publicado, es. Cuando ya lo tenía en mano, y yo no me enteré. O sea, no, faltaban dos páginas del final y el cómic no cambió absolutamente nada. O sea, que tu labor de narrativa, una de dos, o es genial o es una puta mierda, ¿no? Bueno, pues ya solo tenemos que pensar en qué clase de persona nos estamos refiriendo para saber cuál de las dos opciones es la más válida. Oye, que el nombre Cristian Puta Mierda fue por las primeras palabras que dije de pequeño. Estaban ahí mis padres, papá, mamá, y yo, puta mierda. Y ahí se ha quedado. A ver si te no me extraña que tu madre no escuche el programa. Por el resto, es una persona excelente. Sí. Y cuando queramos saber su opinión, le entrevistaremos a usted. Y le llamaré con dos días de antelación. No le quepa a usted la menor duda. Incúbito prono. Prosigamos. Entonces, efectivamente, después del beef y tal, pero beef. Aún publicaste... ¿Por qué es beef? Explícame eso de beef. Es la primera vez que lo oh, digo. Oh, sister, you don't know nothing about the life. Exacto. Joder, pues un beef es lo que hacen los raperos. Ah. Un beef es lo que hacen los raperos porque va al metro y el metro dice no sé qué y entonces va el KCO y saca un single que tiene 12 minutos, se llama mierda, que le dice, lo pone a caldo y eso es un beef, ah. Un beef como debe ser. Y le dice, hostia puta, ¿cómo puede ser tan subnormal? Y hace así, pues respiran para adentro los raperos. Pues eso es un beef y eso lleva siendo así toda la vida. Y luego, aquí pues no, pero allí sí se pegan tiros y se matan y hay cadáveres, vale, en las carreteras de la 101 de Los Ángeles y todos estos sitios. Aquí pues no, pues aquí luego salen y se dan abrazos y ahora hay otros beefs. Pero bueno, por eso le llaman beef. Nosotros podemos decir chuletón. Si quieres decimos un chuletón. Sí, chuletón, chuletón, que suena mejor. De acuerdo. Después sí publicaste el Brujo. Cuando sacaste El Brujo con Deponent, que fue un poco tu primera obra más o menos gorda. Sí. Fue mucho después. O sea, ¿fue cuando te reenganchaste al cómic o fue en esa etapa que ibas, que tuviste...? Fue cuando me reenganché al cómic. O sea, sí. Eso ya fue después, sí, ¿no? Sí, sí. O sea, a ver, yo había mantenido colaboraciones esporádicas, había hecho alguna ilustración que me habían pedido y tal. Pero cuando me empezó a picar el gusanillo fue realmente cuando empecé a hacer el Brujo. O sea, empecé como en el 2008, es un cómic que tardé 3 años en hacer. Ajá. Y entonces ya fue, digamos que estuve como 2 años en realidad sin tener mucho contacto con el cómic y luego... ¿Pero ni el cómic ni la ilustración? No, no, con la ilustración sí, porque tenía que vivir, vale. Claro. Sí, es un vicio que tenéis los artistas. Has visto, tenemos la mala manía de comer todos los días. Claro, como si eso fuera gratis. Es que, bueno. Y nada, y el caso es que bueno, ya empecé con El Brujo y ya lo saqué y fue como, digamos, me redireccioné un poco, cambié un poco yo también y mi obra cambió también. Bien, y ahí ya es donde empezaste a hacer colaboraciones con Vértigo. De DC, ¿no? Que es el ala indie de DC, sí, Comics, sí. Los de Superman y Batman, y ningún otro superhéroe relevante, porque o sea, todo el mundo conoce los de Marvel. Yo pero he hecho DC... la cosa más cutre del mundo, o sea, no más cutre, sino, bueno, sí, es que es un cómic muy pequeño, que hice una colaboración de una página y luego ya hice Magenta, que es una historia ya más larga, que son, ¿cuánto eran? 6 páginas o algo así. Con guión propio, que a mí eso me encantó. O sea, poder, ajá, trabajar en una casa como DC y hacer mi propio guión y tal, ah, pues bueno. Muy guay. Pero vamos, son 2 colaboraciones puntuales y ya no me volvieron a llamar más porque el editor que trabajaba allí, que era Greg Locar, que es muy amigo mío ahora mismo, pues como que no dejó de trabajar en DC, entonces... las posibilidades de colaboración. Perdiste el contacto allí, digamos. Sí, bueno, sí, no, porque yo mantengo contacto con Greg y Greg tiene cierto contacto con el mundo editorial, pero también yo creo que es una cuestión de estilo, ¿no? Yo me he ido yendo cada vez más hacia algo más indie y cada vez pega menos con el rollito de DC. Sí. Bien, hablando de Greg, un día tendríamos que hacer un programa especial sobre Greg Capullo. ¿Qué opina usted, Cristian? ¿Trabaja aquí? Debería. Con ese nombre. Debería. Ostras, y otro, podíamos hacer un especial sobre Mike Mariconda, pero esa ya es harina de otro costal. Bien. A partir de ahí, has hecho otras cosas, aparte de sí, hacer cómics. Yo siempre, aparte de cómics, a la docencia, hago otras cosas, sí. Haces más cosas, ya sabemos que tienes ese vicio baño, de comer, sí. Ir al servicio, seguro que hasta quieres tener, pues no sé, agua caliente y todas estas cosas que claro. Os gusta a los progres. Bien, montaste la o participaste en la Asociación de Autoras de Cómic. Sí, fui una de las promotoras. Fuiste una de las promotoras. En la Asamblea de la Ilustración también fuiste prácticamente la promotora o sí. Una de las promotoras. Y si no nos han informado mal, y a nosotros siempre nos informan mal, ahora mismo eres presidenta de la PIM. Efectivo, Wander. Bien, lo sentimos mucho. bueno, pues hecho ya esta pequeña... vamos a pasar con la entrevista, pero antes tenemos que consultar aquí con doña Milagros Milagrosa, a ver qué opinión así previa tiene, cómo ve que cómo de caótica cree que está siendo la entrevista en estos pequeños momentos, pero momento, no puede hablar antes de que pongamos su maravillosa sintonía, porque nosotros nos curramos las cosas, poco mal tarde, pero nos las curramos. ¿Y me cortáis el micrófono, hijos de puta? No, te... ¿Ah, no? ¿No me habéis cortado? No, te hemos cortado el micrófono. ¿Ha salido lo que os llamo? ¿Eso no, que os llamo? No, se ha mamá, dejado... yo no se lo he dicho, ha sido Carla. Ahora, venga, es darle un botón, Cristian, por favor. Oye, es mi primer día. Pone play. Es como un triangulito. Hemos borrado la sintonía, no la tenemos. ¿En serio? En serio. Dios santo, ¿veis cómo necesito terapia? Milagros. Bueno, milagros, puedes hablar sin sintonía, ya la pondremos en postproducción. Pues adelante, ¿qué te parece? Pues la verdad es que me encanta hoy el programa. ¿Sí? Me siento totalmente feliz. ¿Te sientes feliz totalmente? Sí, a ver que... si te vamos a cobrar por venir, ¿eh? Hombre, es que me encantan las cosas que salgan mal y eso, porque no soy yo la única. A ti te encanta porque nosotros lo hacemos mal y eso tranquiliza tu conciencia. Que me siento acompañada. Bueno, hemos descubierto que tenemos una utilidad residual en el mercado secundario de la utilidad humana. Nosotros tenemos un pequeño nicho absurdo. Bien, vamos a la chicha de la entrevista, que viene siendo toda la entrevista. Hemos visto que tú eres una autora especialmente activista, en el sentido que eres una autora que no se limita a hacer su trabajo y promocionar su trabajo, es decir, tu comunicación no se limita a mirad lo que he hecho, mirad qué bonito, mirad esta referencia, mirad este corto de este amigo o este cómic de no sé quién, sino que también polemizas, reivindicas y das tu opinión y, sí. Y lo haces muy a menudo y de manera, digamos, constante. Eres en cierto modo también reconocida por eso. Bueno, por yo... tener una... Sí, perdón. No. He pedido perdón en este programa. Dios santo, hoy está saliendo todo realmente mal. Bueno, yo creo que en realidad es uno de los objetivos que tiene que tener un autor, sobre todo cuando lleva cierta trayectoria o cuando conoce cierta problemática dentro de la profesión, creo que es una especie de responsabilidad con sus compañeros el hecho de compartir cierto conocimiento o de expresar en cierto modo cómo ve los problemas de la profesión, porque además no solamente hay que comunicar con los dibujos, sino que hay que tener una postura política, ¿no? Uh-huh. A nivel de profesión. Yo creo que es importante. O sea, nuestro trabajo no es solamente hacer dibujos bonitos, sino que también es ser conscientes de lo que somos en cada momento y ser conscientes en el sentido de como profesionales, ¿no? De lo que quieres hacer, de lo que vas a comunicar, pero aparte de eso, de los problemas que hay en tu profesión, porque al final el gran problema de esta profesión es precisamente que no somos conscientes de nuestros problemas, no los compartimos, no... Es cierto. Sí, eso lo hablábamos con... si no recuerdo mal, Jorge González también el otro día, sobre la problemática profesional. O sea, igual sí que sí, somos conscientes del perdón, que pega. No, ha sido nuestro becario. Los becarios se vienen arriba y de repente se creen los reyes del mambo. Igual sí que somos conscientes de los problemas, pero el gran problema es que no queremos poner soluciones. Yo creo que ese es el gran problema de la profesión del ilustrador. Que no queremos poner soluciones. No queremos. ¿Crees? Sí, en general hay un adormecimiento y no hay unas ganas de ese activismo, ¿no? Uh-huh. O sea, es verdad que requiere mucha energía y muchos estamos muy muy muy ocupados y bueno, pues. Pero siempre hay que sacar un tiempo, ¿no? Porque al final es una responsabilidad. Yo creo que todo esto es cuestión de responsabilidad. Claro, eso viene un poco con la cuestión que planteábamos el otro día sobre si en nuestra profesión como ilustradores somos trabajadores o somos profesionales liberales. Porque por un lado, normalmente, en animación sí hay cierta protoindustria aquí y fuera sí que hay industrias más establecidas y más sólidas donde uno puede ser simplemente un asalariado que trabaja para una compañía, etcétera, etcétera. En el mundo del cómic, en el mundo de la ilustración, eso es más excepcional. Lo habitual es que seamos autónomos o lo que ahora se llama freelance. Entonces eso nos genera como una doble... O sea, por un lado ganamos como un asalariado si hay suerte, por otro lado tenemos esa cosa de libertad de bueno, yo elijo con quién trabajo, con quién no, entonces hay una falta de, yo creo que de claridad de conciencia de qué somos, a qué pertenecemos dentro del organigrama de la economía. Sí, sí, bueno, yo creo que igual ese es uno de los problemas, pero no quizás el más importante. ¿No crees que sea el más importante? No, yo creo que el más importante es que no sabemos lo que somos, para empezar. Y el segundo más importante es que no tenemos una conciencia colectiva. O sea, no tenemos una sensación de pues lo que hablábamos, claro, ¿no?, en las asambleas, que... ¿no? No hay una sensación de colegio, ¿no?, de protección, de gremio, ¿no? Que es una palabra muy bonita y que a mí me parece que hay que reivindicar, ¿no?, el tema gremio, ¿no? Que suena como... Como gremlin. También suena como gremlin. Un poco suena como gremlin. Suena como gremlin. Yo lo quiero ver más como algo más... cercano que un colegio, ¿no? Un colegio suena como excesivamente frío, un muy gremio burocrático, exacto, sí. Y un gremio suena como algo más cercano. Bien, ya nos ha quedado claro que efectivamente eres reivindicativa, piensas las cosas, dices tu opinión, te posicionas. ¿No has pensado nunca en trabajar más y protestar menos? Eso me dice mucha gente también. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. ¡Oh, casualidad! ¿Quién lo hubiera dicho? Bueno, yo creo que sí. Bueno, yo trabajo. Igual debería de trabajar más, pues seguramente. Pero sí, sí, sí. Bien, bien. Nos alegra no ser los únicos imbéciles en este planeta. Bueno, vemos, acabamos de comentar que has ganado las elecciones a presidenta de la PIM. Sí. Entonces, ¿te deberíamos llamar de usted? Por supuesto. Bien, no pensamos hacerlo. Lo hemos hecho durante muchos programas, pero luego era tan difícil que al final desistimos. La verdad, la formalidad no ha nacido para nosotros. Tal vez nosotros tampoco hayamos nacido para ella. Bueno, ya que has ganado las elecciones en APIN, ¿qué será lo próximo? ¿Ganar las elecciones a Donald Trump? Pues, ¿competir con Esperanza Aguirre y Soraya Sáenz de Santa María haciendo trompos por la Gran Vía a 120 kilómetros por hora? Yo creo que probablemente lo siguiente será ganar a Rajoy. Ganar a Rajoy. Totalmente, claro. Haciendo tebeos. No parece difícil. Bueno, hombre, tumbarlo parece muy difícil. Yo lo dejo ahí. Tumbarlo de un bofetón parece francamente difícil. No sé qué será lo siguiente, no lo sé. Yo siempre me meto en muchos saraos y luego salgo muy escaldada también, así que veremos cómo acabo de esto. El papado. El papado. Ya, y entonces... No, papada tengo, pero digo no. ¿Qué me voy a presentar? El papado. Sí, sí, el papado. Te presentas de papa. De papa. Claro, de papa. Claro, de sí, papa. Y que en vez de... Bueno, tienes el pelo corto. Ya mira, pareces, ¿sabes? Un para niño, ya para puedes... papa prefiero presentarme a líder de secta religiosa que gano dinero. No, anda, pero... como que el papa trabaja por amor al... Pero de papisa, pues en vez de su santidad, que te llamen Susan y ya vamos tirando. Vale, me parece bien. Bien, obviando aquí las interferencias, pues este es un programa que está lleno de interferencias, hay interferencias everywhere. Yo miro a cualquier lado y tengo aquí como... Oye, vienes como, una como con muchas palabras inglesas, ¿no?, en tu vocabulario, igual puede sí, ser por tu es que estancia. Sí, he estado en México y en ahí México. Ya sabes que el Spanglish es una cosa muy habitual y muy repelente. Sí, pero a ti aquí ahora mismo queda muy hortera, no sé si te has dado cuenta. Bueno, créeme, allí también queda hortera, pero no nos importa. Don't give a shit to us. Bien, ¿qué medidas pretendes tomar como presidenta de la PIM? ¿Qué si medidas? Tienes alguna cosa pensada, sí, ya vas tenemos, a despedir gente, tenemos, vas a tenemos muchas cosas hacer pensadas. Que te pongan un trono. Bueno, de... lo primero que tengo que decir es que tengo que. Que te pongan corona. Aparte de que me pongan corona y traje de papisa, creo que hay una labor... Bueno, todo esto, perdón un segundo la interrupción, hay que aclarar que la PIN es la Asociación Profesional de Ilustradores de Madrid, porque mi madre no lo sabe, vale. Como uno del 50% de los escuchantes de este programa. Entonces, me he dado cuenta que no lo hemos dicho. Pues sí, la PIM es la Asociación Profesional de Ilustradores de Madrid. Correcto. Entonces, ¿cuáles son las medidas? Bueno, lo primero que quiero decir es que la gente que ha estado en APIM ha hecho muchísimo trabajo, muchísimo más trabajo del que luego se visualiza. ¿Vale? Seguro. Hay muchísimas cosas hechas y hay muchísimo trabajo hecho y hay muchas cosas muy, muy buenas. ¿Qué es lo que quiero hacer yo? Yo, por un lado, quiero... intentar conseguir un cierto peso para poder negociar con instituciones ciertas cosas. Lo que pasa que... Por ejemplo, que ya se está haciendo es el Estatuto del Creador, que es una cosa que ha salido a raíz de la plataforma Seguir Creando, que es una plataforma que se creó porque Montoro hizo una reforma en la que decía que los artistas no pueden cobrar derechos de autor y jubilación a la vez. Cierto, sí. Entonces, pues a raíz de eso... Es que tienen mucho vicio los artistas. Yo entiendo perfectamente a Cristóbal Montoro. Por supuesto. Entonces, las entidades de gestión apoyadas por sindicatos de músicos y por un montón de asociaciones profesionales de guionistas, de cine, de ilustradores también... Vagos en general. Vagos y maleantes, efectivamente... hicieron una propuesta en contra para luchar contra eso. Sí. Y aparte, hace un par de semanas, salió el ministro de Cultura diciendo que él veía necesario la creación de, no sé si de Cultura, que lo digo, pero bueno, si me equivoco. Íñigo Méndez de Vigo puede ser. Un hombre que no hace honor a su nombre, porque alguien que se llame algo de Vigo no puede tener relación con la cultura así como así. No recuerdo. Sin ser subversivo. Porque Montoro sigue siendo ministro. Yo es que vivo en otro planeta. Sí, por supuesto. Y si no, también, por supuesto. Vale. O sea, no tienes ni puta idea, ¿quieres sí, decir? No. Nosotros estamos informados, vamos. Tenemos información... de primera mano, ¿no? Cristian, ¿cuánta información tenemos? Es que no nos cabe ya. Si tengo un baúl que tiene tanta información que ya para cerrarlo tengo que sentarme encima. Y una enciclopedia espasa. ¿Y la espasa? La espasa Calpe. Que luego cuando te haces la mudanza te acuerdas tú de la información. Y tengo todos los cuentos ilustrados de Disney. Muy bien. Continuemos con la entrevista. Pero espera que no he terminado. Sí, has terminado. Continuemos con la entrevista. No tienes más cosas. Es continuemos que eres un con tirano. La entrevista. Bueno, pero eso ya lo sabía usted cuando era becario, ¿o no se había dado cuenta? Ah, ya me has ascendido. Ay, te he pillado por la boca, muere el pez. Qué harto estoy yo de este equipo humano, a ver si... En fin, pues, bueno, el caso es que ha salido la propuesta de hacer una cosa que se llama el Estatuto del Creador, es decir... Ajá. Que se cree un estatuto que defienda los intereses tanto fiscales como de hacienda, o sea, de seguridad social, como de todo esto, que apoye y beneficie más a los autores, ¿sabes? Entonces, bueno, pues esa es un poco la idea. Eso es un poco tu primera... Esa es la primera medida. Luego, medida interesante habrá más medidas también, pues sobre todo relación institucional, relación con otras asociaciones profesionales, que me parece importante, intentar darle un poco más de peso a la asociación y mejorar la comunicación externa, que yo creo que es uno de los grandes... Uno de los grandes problemas con la PYME siempre ha sido... que llega a todos los estudiantes, pero luego cuando los estudiantes se convierten en profesionales la van abandonando y se queda ahí. Es como una asociación que no ha acabado todavía de tener la representación que debería dentro de la Ciudad de Madrid o la Comunidad de Madrid, que hay un montón de gente dedicada a esto. A ver, yo creo entre profesionales. Yo creo que esto pasa en general, no en todas las, o sea, yo creo que pasa en todas las asociaciones. Pero en AGPI, yo creo que tiene más AGPI en Galicia, por ejemplo. Pasa en todas, o sea, el rango de asociados es muy variado y hay gente que es profesional, hay gente que es pues trabaja en menos horas, hay gente que dibuja mejor, hay gente que dibuja peor, pero cuando tú trabajas en un colectivo es que es así. Entonces, dentro de la APIM hay gente que es absolutamente profesional, que nadie duda de su capacidad. Sí, por supuesto. No pretendía yo hacer comentarios en contra de la profesionalidad de la gente de la APIM en absoluto. No, pero es una cosa que... en cuanto al calado de la comunicación o a la forma en la que es capaz entiendo, de atraer entiendo a los profesionales lo que quieres decir en general. Pero, por ejemplo, el otro día salía Mauro Entrialgo diciendo un comentario también en Twitter en el que tiene una opinión bastante contraria a las asociaciones profesionales porque dice que la gente mediocre es la que suele estar en la directiva. Y yo creo que esto no es así. O sea, yo creo que ha habido gente muy válida dentro de la PYME, ha habido gente muy válida dentro de la FADIP, se han hecho estudios muy interesantes y con mucha capacidad por gente como Gallardo, por gente como Max. O sea, ha habido gente de muchísimo peso. Sí, gente que no son precisamente mediocres. Exacto. Lo que pasa es que hay que dedicarle un tiempo y la gente no está dispuesta a dedicar tiempo a esto. Hay un tiempo y un esfuerzo y tienes que estar políticamente muy concienciado para dedicarte al activismo. Si no, no. Entonces... Claro. Y con respecto al tema de la presencia o no presencia, yo creo que hay el gran error de la PYME Es la comunicación. En realidad, si tú tienes una buena comunicación, que yo creo que es uno de los principales objetivos que yo tengo ahora mismo, a corto plazo, es visibilizar mejor el trabajo de los profesionales que hay dentro de la PYME y darle el valor y la categoría que realmente tiene la PYME, que es la de un colectivo profesional que va a luchar, o sea, darle un valor un poco más sindical a la PYME, ¿no? Del de luchar por los derechos de los profesionales, etcétera. ¿No? Esa es la idea que tengo yo. Pero bueno, hay gente, evidentemente hay presidentes que han compartido esta opinión y hay presidentes que no la comparten, porque estos son personas y al final esto se dirige hacia un rumbo, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que ese es mi objetivo. Muy bien, muy interesante. También has formado parte, como ya hemos dicho, de la Asamblea, has conformado la Asamblea de la Ilustración de Madrid. Sí. Es cierto, ¿no? Es cierto, bien, totalmente. Aparte está grabado, con lo cual si dices que es mentira, pues ya te lo podríamos rebatir. ¿Lo hiciste para llamar la atención? Totalmente, siempre tengo que llamar la atención. Siempre tienes que llamar la atención, sí. Porque de alguna manera nos planteamos, ¿a ti qué te pasa? ¿Que quieres ser la Juana de Arco del Tebeo? ¿Quieres ser la Rosa Parks de la Ilustración? ¿Quieres ser la Agustina de Aragón de las Artes Gráficas? Yo quiero ser... Isabel Gremio. Efectivamente. Otra como esta. Efectivamente. Y no es que te despidamos, es que te agarro por el cuello. Sí. Bueno, la verdad es que siempre he sido como muy... Si he tenido que ser algo, ha sido superheroína. Sí. Sí, yo tengo como muy... Yo creo que leí tantos TVs que me quedé un poquito tarada. Bueno, más tarada. Un poquito para allá, ¿no? Más tarada de lo que estaba ya. Pero siempre he tenido ese sentido de la justicia y de lo que está bien, lo que está mal, muy arraigado. Y igual es por eso. Pero bueno, yo qué sé. También es porque siempre tengo como... Soy muy inquieta, siempre estoy como dándole vueltas a las cosas y si hago tal y si no sé qué. No soy, soy un poco... No me conformo con pintar y ya muy está. Muy bien. Hemos leído un artículo tuyo. A ver. En un blog. Sí, prepárate, esta es buena. Vale. ¿Qué dice...? Abro comillas, como Mariano. ¿Ves? Yo ya soy como Mariano. Tú eres presidenta, pero yo hablo como Mariano, que es más presidente que tú. La mayoría de las veces se opta por defender de forma muy vehemente una postura y se niega la del contrario. La discusión no debería ser esa. Corchete, puntos suspensivos, corchete. Yo no sé qué significa eso, pero creo que es un emoticono así como de cara triste, pero no lo acabo de entender. Y continúa. No hay que acabar con el contrario, dos puntos. Hay que abrazarlo y ganárselo. Cierro comillas. Nuestra pregunta es... A ver... Carla, ¿qué mierda es eso? Pues mira, ¿qué mierda es eso? Es curioso, pero esa mierda se la escuché yo a Manuela Carmena y estoy totalmente de acuerdo con ella. Pero eso lo podía haber escrito Krishnamurti. O Osho, también Osho, ¿no? O Mahatma Gandhi, o algún cursi de esos. Yo creo que al final... O sea, yo sé que tú eres muy combativo y muy guerrero y muy... Muy belicista. Pero de verdad, yo creo que muchas veces cuando hay un conflicto, lo más inteligente es, o sea, un poco por psicología, ¿no? Enfrentarte a él, lo único que vas a conseguir es que las posturas se cada vez se vayan más alejando, ¿no? Bueno, también puedes exterminarlo total y absolutamente. Claro, esa es una posibilidad, pero claro. Yo no la contemplo porque me acabaría en la cárcel. Porque sois cortos de mira, ¿eh? Yo sé que tú quemarías contenedores y... No, jamás. ¿No? No, por favor, eso, luego queda ahí el plástico ese ahí, eso no hay quien lo quite. Te estoy viendo el mechero desde aquí, ¿eh? En absoluto, totalmente falso. Esto que esto, calumnia. Bueno, yo creo que al final se trata un poco de psicología, ¿no? De intentar buscar puentes, ¿no? Tender puentes más que... Eso, yo soy más de tender puentes. Tú eres más de tender puentes. Pero bueno. Reconozco que hubo un momento en mi vida que fui mucho más belicosa. Más incluso... de quemarlos. Sí. Era más de cortar cabezas, pero ya me he suavizado la edad, tío. Muy bien. Vamos a cerrar ya este apartado sobre el activismo. Y la verdad es que, claro, como siempre y de costumbre, me enrollo de tal manera que creo que vamos a dejar esta pregunta que no nos interesa. Voy a hacer aquí un tachar. Muy bien, tachar. Venga, tacha. Que se oiga no ahí. Nos interesa. Ole, ole. Bien. Vamos a... tu peculiaridad como española, tú eres, no eres nacida en España, tú eres nacida en Chile. Sí, no, yo nací en España, pero mi madre es chilena. ¿Tu madre es chilena? Sí. Vale, pero sí, tienes, sí has tenido educación chilena, ¿has vivido parte de tu vida en Chile? No, no, no, siempre he vivido en España, pero he tenido mucha relación con Chile porque siempre he ido a pasar, o sea, la gente aquí en verano se iba al pueblo y yo me iba a Chile, o sea, vale, pues entonces creo que de aquí la mitad de las preguntas las voy a tener que tirar, pero la primera sí la vamos a hacer. Venga. ¿Eres activa y reivindicativa porque eres medio sudaca o eres medio sudaca porque eres activa y reivindicativa? Yo creo que soy... Sí, porque soy medio sudaca, ahí lo has dado, lo has clavado, tío. Sí, porque el tema guerrillero va más en lo latino o sudaca que... Es cierto que parece que hay mucha más conciencia política, mucha más iniciativa, mucha más... Son, a ver, en general la gente en Sudamérica el tema político lo vive muy intensamente, quizás demasiado, o sea, ajá, quiero decir, hasta un punto peligroso. Pero bueno, yo creo que igual le sacaba algo de eso. Evidentemente en mi genética tiene que estar. Ajá. Y si ves una diferencia, ¿no? Muy clara entre cómo se viven allí las cosas y cómo se viven aquí, ¿no? Sí, es todo muchísimo más intenso. Sí, o sea, sí. Aquí es como... De hecho, la gente, la sensación que a mí me daba, por ejemplo, cuando era pequeña, ¿no? Cuando volvía de vacaciones y venía a España, era como que la gente era muy fría, ¿no? Yo venía ahí de un ambiente tan cálido, de la familia, y que todo el mundo te abre su casa enseguida. Sí. Bueno, tú lo habrás notado en México, ¿no? Que todo el mundo enseguida es muy cariñoso y se abre mucho a ti. Y eso para lo bueno está bien, para lo malo está mal. O sea, quiero decir, se vive todo muy intensamente, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que sí, que es porque soy medio sudaca, está clarísimo. Bien. Hemos acertado, ¿eh? Yo creo que esto tiene que pasar a la historia como ese momento en el que un entrevistado o entrevistada ha dicho que hemos acertado en algo, ¿eh? O sea, que apuntadlo, por favor, en el cuaderno de bitácora. En la espasa calpe. El bitácora, este que pone. En los bordes. Uno que es un cuaderno. Que son blancos. Que por encima pone rubio, pero dentro, en la primera página, pone bitácora. En el que ensayo yo ortografía. Que pongo, ese. Que hago una lista. No digas orto en directo, Cristian, por favor. Que pongo las A's. Eso es. Y pongo las B's. Muy bien. Y luego pongo las C's. Vas mejorando. ¿Conoces la escena chilena de cómic o no tienes la menor idea? Bueno, conozco de forma muy... Eso ha sonado, que no tienes ni idea, no, así que esta pregunta no, ya tengo, la tacho. No tengo mucha idea. Hombre, conozco a Carlos Reyes, que es un guionista que ha sacado un cómic sobre Allende, muy chulo. Ah. Y luego conozco a... ¿Tal vez dibujado por Jorge González o no tiene nada que ver? No, no, es el de Jorge. Jorge ha hecho uno, sí, pero no, este es para... Lo han sacado allí en una editorial pequeñita que se llama Weathers. No recuerdo, voy a quedar fatal con Carlos, pero no recuerdo el nombre del dibujante, pero bueno, es una especie como que está muy bien, es una biografía bastante interesante sobre la figura de Allende. Y luego pues conozco de mujeres a una que se llama Maliki Cuatro Ojos, firma así, y es una de las mujeres así como más del rollo cómic así un poco cotidiano. A ver, que la pregunta la he tachado, ¿eh? Ah, vale. Pues entonces me callo. Bien. Gracias, Paulo, te quiero. Una cuestión es mutuo. que tenemos en común tanto Chile como España. Uh-huh. Pero bueno, casi la verdad... Bueno, sí la vamos a hacer, pues siempre hay que hablar de dictaduras. La dictadura de Pinochet, ¿no? Que fueron, sí, pues del 73 al 90, casi 30 años de dictadura. Caray, es. Son muchos años, como aquí, que fueron 40. ¿Cómo se vive eso hoy y qué diferencias o parecidos encuentras con cómo se vive aquí el relato de la dictadura de Franco? Yo veo todavía que no hay una condena, o sea, veo un poco como en España, ¿no? Allí ves un poco similitudes. Sí, sí, veo similitudes en el sentido de que no hay una condena, ¿no? Luego, por otro lado, la derecha... Lo que pasa es que es distinto en el sentido de que la derecha en Chile tiene muchísimo más poder que la que, claro, que la que tiene aquí. Más que nada también por hay un gran poder en la Iglesia. Hay una oligarquía también muy concreta, ¿no? Sí, sí, sí. Luego, digamos que las grandes fortunas están manejadas por muy poca gente. Y bueno, el tema de Pinochet, hay gente, verdaderos, gente fanática todavía que no condena el golpe, no condena, dicen que no ha habido muertos, que todos se fueron en trocitos, y duermen mucho, tienen un sueño muy pesado, claro, digamos. Que todos se fueron del país, ¿no? Cuando sí. Entonces, bueno, yo qué sé, pues sí, hay similitudes, lo que pasa que... Yo creo que allí se vive también, igualmente se vive con más intensidad que aquí el tema político. Y cuando hay una discusión política puede ponerse la cosa muy chunga. Sí, o sea, sí, sí. Bien, muy interesante. Te voy a hacer una pregunta estúpida. Vale. ¿No es un Chile un país demasiado estrecho? Sí, totalmente. Bien, la siguiente. Se cruza de lado a lado en 2 horas. Estupendo. ¿Podrías decir huevón para nosotros? Huevón. Coño, pero decirlo como chileno, así, en plan que tenga gracia, ¿no? Así, pues eso lo digo yo. ¿Qué lo puede decir hasta Cristian. Huevón. Qué huevón soy. Bueno, nos has decepcionado. Bien. Joder, los acentos no es lo mío, ¿vale? Ya, claro, pues que nosotros pensábamos que eras medio sudaca de verdad, no de pega. Respecto a tu estilo, y ahora vamos a hablar un poco de tu trabajo. Sabes que este no es un programa de hacer promoción, nosotros no promocionamos absolutamente nada de la obra del artista, eso no nos interesa lo más mínimo. O sea, muy nos bien. Interesa la obra, pero no nos interesa hacer de plataforma promocional. Pero sí hemos observado que en tu estilo, últimamente, haces unos dibujos muy bonitos, pero pones unas cosas, ¿no? Así muy raras, que son como sombras con piquitos. ¿Eso qué mierda es? Pues... porque son sombras, pero no son sombras. Son cosas que veo a veces en mi cabeza y... No, en tu cabeza no. Eso se lo has copiado a Olivares. O sea, vamos, no nos cuentes películas. Eso se lo has copiado a Javier. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Estamos totalmente de acuerdo. Milagros. ¿Está usted de acuerdo? Pues no tengo ni puñetera. Bueno, pues aunque no tenga idea, habla al micrófono. Pues no lo sé, pero esta chica me está encantando. Ay, pero, mira. ¿Tiene cara de copiar o no tiene cara de copiar? No, es ¿no? Un toma ya. Bueno. Pues mira, no, si se lo tuviera... O sea, a ver, ¿se lo puedo haber copiado a Javier Olivares? No te digo yo que no, porque Javier Olivares me encanta. Pero también me gusta Sequeiros y también te diré más. Me gusta Muñoz y Sampaio. Es que son la misma persona los tres. Claro. Lo que pasa es que a diferentes horas del día. Claro. Igual DJ evoluciona, o de la noche, ¿no? O se funden así en una misma persona. Claro, Carla Berrocal. Claro. Bien. Ahora lo entiendo todo. ¿Ves? Si es que aquí venimos a aprender y a enseñar. Has participado en la campaña de Estrella Galicia, que sí. ha contado con 140 ilustradores, una barbaridad por el estilo. Eran... 80, ¿no? Bueno, de 140 a 80, Paulo, hay. Pues de una campaña normal que cuenta con uno, eso es como las páginas de tuteo. Pues de 52 a 50 no hay mucha diferencia, pero de 1 a 80, pues eran, hay tela. 110 etiquetas y ¿cuántos ilustradores? 43. O... Bueno, lo que yo decía. ¿Crees que eso. Creo, no sé. ¿Crees no que eso. Responde a un capricho puntual de pues el director de marketing o de comunicación que resulta ser sobrino del dueño de la empresa, los hermanos Rivera? ¿O crees que es un representa de alguna manera un cierto cambio en la aceptación y en la valoración social y de la comunicación con el cómic? Es decir, en Francia, en Bélgica, pues hay cómics para todo. Vas a una parada del autobús, hay cómics. Vas al médico, hay cómics que te explican lo que tienes que hacer si tienes diarrea. Y es como una cosa que está dentro del día a día cultural. Aquí no. Aquí en España sigue siendo una cosa más relegada, más de tiendas de cómics, de niños con gafas y granos. ¿Crees que eso tiene que... O sea, que esta campaña, que ha sido bastante potente y muy sonada, ¿crees que tiene que ver con un capricho o que tiene que ver con una tendencia? Bueno, yo creo que en realidad es cuando tú dejas una campaña en manos de gente con conocimiento de causa y que sabe vender bien las cosas o que sabe por lo menos venderle bien a la empresa las cosas, tienes buenos resultados. Y si encima la campaña te da una libertad total para afrontar el proyecto, o sea, da una libertad total al artista para afrontarlo como él quiera, entonces la campaña es brillante. O sea, quiero decir, aquí hay una buena labor de dirección de arte y luego hay una buena labor, no hay por qué no decirlo, hay una buena labor en la que el cliente acepta esa propuesta, porque uh-huh. valora la propuesta, cosa que no ocurre muy a menudo, ¿no? Tenemos... Claro, a eso nos referimos. Si piensas que eso puede abrir un poco brecha o que es no, un eso destello... Va, yo creo que va en cuestión de buenos directivos, sinceramente. O sea, de saber... ¿No es un oxímoron eso? ¿Buenos directivos? Bueno, ya sé que tú ¿sabes eres... lo que es un oxímoron? ¿Tenemos que explicarlo? Bueno, explícalo para la audiencia y para mí también, venga. Esto es como lo que decía, inteligencia militar, ¿no? Como lo que va para un lado y es como un palíndromo mal. O sea, no... Eso no. No. ¿Cómo lo podríamos explicar gráficamente para que nuestra madre lo pueda entender? Un oxímoron es que salen los Pokémon y tiene alas. Bueno, ves que el nivel de colaboradores de este programa es decadente, como no podía ser de otra forma. Bien, bueno, tenemos otras preguntas bastante estúpidas. pero yo creo que vamos a pasar a una muy divertida que dice, ¿cuál es tu mayor limitación como artista? Tengo tantas, no solamente tengo una, tengo muchas. Bueno, la que más te avergüence. La que más me avergüence. Solo lo va a ir mi madre y la madre de Enrique, porque la de Cristian ni siquiera lo escucha. Pues mira, yo creo que lo que más me cuesta dibujar es los escorzos. Como a todo el mundo, los escorzos. Pues los escorzos, milagros, ¿sabe usted lo que son los escorzos? Pues no. Hable para el micrófono, haga usted el favor. No sé lo que es. Pues es cuando una cosa viene, sería mejor que se inventara una definición, ¿no? ¿Quiere usted inventarse una definición de escorzo? Pues para mí me parece que es dar una bofetada a alguien sin querer. Pues ya está. ¿Para qué queremos más? Me parece la mejor definición de escorzo que he oído nunca. Desde tío. Luego, aquí nosotros brillante. Siempre funcionamos tope de gama. Sí. Tan tope de gama funcionamos que te vamos a hacer una pregunta realmente sorprendente. ¿Conoces a Joseph Ahram? Repite el apellido que me ha encantado. ¿Ahram? No le conozco. ¿No lo conoces? Bien, entonces creo que es el momento. Bueno, no es el momento. Hay que esperar unos pequeños segundos, pico los segundos, no segundos normales, segundos chiquititos. Para que yo explique, es un señor que es trader de la bolsa, que ahora se ha hecho muy popular porque escribe libros prescindibles absolutamente, pero muy cotizados en el mercado, se dedica al coaching, cosa que ya estuvimos destruyendo desde este programa, que creo que ya no quedan coachers con energía para seguir haciendo su maldito trabajo porque nuestra reflexión estúpida los devastó moralmente. Hace charlas motivacionales, es una punta de lanza del neoliberalismo más patrañero y más fabuloso de fábula, y además tenemos aquí una pequeña muestra de lo que hace este señor, ¿verdad, Cristian? Ha dicho sí. He dicho sí. Sí. Os voy a hablar de la motivación. Ostras, hoy estoy hipermotivado, me he hipermotivado, increíble. No, es que estoy muy, muy, muy motivado, soy un motivado, está clarísimo, ¿no? O sea, ¿cómo mejoramos nuestra productividad? Muy, muy, muy motivado, ¿no? Entonces esto es súper importante a nivel laboral, ¿no? Súper importante. Nos vemos mañana desde Ibiza. Bien, ya hemos conocido un poco más de esta persona humana llamada Joseph Ahram. Y ahora, gracias Milagros por pasarme unos clines. Yo ya tenía, pero gracias, muy amable. Lo agradezco en el corazón. Te hemos puesto esto porque queremos hacer un juego contigo. No te preocupes, no hay que desnudarse, no, con esta temperatura no nos ha parecido apropiado en absoluto. Y además nosotros somos gente desagradable en general, créeme que nadie querría vernos desnudos. Adelante con el juego, ¿cómo funcionaba? Porque a mí lo... Por Dios, es que nada puede funcionar bien. Pero ¿ya está? Sí, es una cosa. ¿Era así? Dice Carla Berrocal y termina. Con voz pitufada, que bueno, bien, todo lo hace más gracioso. Vale. Bien. Te vamos a pasar unas tarjetas físicas con unas frases escritas. Ah, mierda, que yo no puedo mirar. Vale, de acuerdo. Con unas frases. Aquí Paulo Decadente está presentando el concurso que no sabe cómo funciona. Coño, pues no lo he diseñado voy yo. Voy a tomar aquí haber el liderazgo. La iniciativa, claro. Efectivamente, eso es lo que voy a hacer. Entonces, hemos estado leyendo en tu página web que tenías un artículo en el que, a colación de un vídeo de Milton Glaser en el que hablaba sobre el fracaso, sí, pues hacías un artículo muy interesante hablando de pues cómo superar el fracaso, cómo enfrentarse a él o cómo lidiar con este tema. Uh-huh. Y había algunas frases que la verdad recordaban un poco al tema coaching y Joseph Ahram y tal. Entonces yo propongo un juego, a ver si pueden competir en esta ocasión Pablo Decadente y Cristian Puta Mierda. Y Milagros no juega. Y Milagros también, por supuesto. Milagros, claro, Milagrosa claro. Juega también. Perdón. Entonces hemos recopilado frases de Carla Berrocal y frases de Joseph Ahram. Entonces vamos a hacer un reto a ver si sabemos distinguir unas de las otras. Y va a ser la propia Carla, creo yo, la que va a leer las frases. Efectivamente, efectivamente. Entonces vale. Voy a pasarle las tarjetas. Y viene la respuesta. Viene la respuesta, vale. Porque te hace falta la respuesta para distinguirlas. Pues igual sí, macho. Muy bien. Vale. A ver, adelante. Pregunta número uno. Pregunta número uno. Bueno, no es una pregunta, es una frase. Afirmación número uno. Eso es. No cierres nunca los ojos, mira de frente las adversidades. Mamma mía, no, milagros. ¿Usted qué cree? ¿Eso lo habrá escrito ella o lo habrá escrito el de la bolsa ¿Tú este qué dices, con tatuajes? Mila, pues que yo los cierro siempre porque me encanta. No sé quién lo habrá escrito. Yo voy a decir. ¿Cómo es? A ver, repite. No cierres nunca los ojos, mira de frente las adversidades. Carla. Chan, chan, chan, chan. Bueno, pues uy, yo uy, como uy, ya uy. Sé la respuesta, voy a decir Josefa Herrán. Ay, perdón, Cristian, que no te he tenido en cuenta. Que tres aquí a competir va a ser mucho. Tú eres becario. Bueno, vale. Adelante, siguiente pregunta. Sigo, siguiente pregunta. ¿Me has vuelto a degradar? Y espera. Venga, Amancio... ¿puedo desordenarlas? Sí, sí, sí. Vale. Eres una Amancio Ortega de la radio. Vale. Vale. Ay, es que estoy indecisa. Venga, voy a decir esta. Aprende y esfuérzate a llegar a la mitad del recorrido. A partir de ahí solo quedará empezar a restar. Hombre, yo digo que eso es ajram total. ¿Usted qué dice, Milagros? Es que no sé exactamente cómo decirlo. Estoy bastante limitada. Pero, ¿qué cree? ¿Que lo ha escrito ella o que lo ha escrito un señor que trabaja en la bolsa y es multimillonario? ¿Tú qué crees, Mila? Que lo has escrito tú. Vale. Vale, ya dice Carla. ¿Cristian qué dice? Yo digo ajram. Claramente. Claramente Ahram. Vale, pues la respuesta correcta es Joseph Ahram. Ah, menos mal, madre mía. Pues bien, pensábamos que vas a tener que despedirla ya. Ese hombre está muy mal. Está muy mal, no, está la fatal. Verdad es que estoy leyendo mis frases y sí que son muy así. Dios mío. A veces nos... Bueno, espera, voy a leer otra. Claro, porque esa ya sabemos que la has hecho tú. Vale. Centrémonos en el momento. ¿Ya está? Sí. Centrémonos en el juego, eso lo puede decir mi madre, cualquiera lo puede decir eso, centrémonos en el momento. Venga, yo digo Carla. Cristian, ¿qué dice? Joseph Schrödinger. ¿Qué dice Milagros? Cualquier persona menos ella, porque las está pasando para atrás las suyas. Bueno, a ver, conclusión. Espera, Cristian, que ha dicho que no me... Que Joseph. Boko Haram. Yo, la he dicho yo, queridos. ¿Has sido tú? Ah, entonces gracias. Yo acerté. Yo dije Carla, yo acerté. Bien, bien, bien. Vale, bien. Va. Ni punto para mí. Ay, espera. Qué orgullo, qué alegría. Ya he leído qué tres, qué rápido, madre mía. Vale, leo otra. Nuestra es la guerra, no la batalla. Nuestra. Eso es Sun Tzu. Yo digo Sun Tzu. Vale, Milagros. ¿Qué dice Milagros? Yo es que muchas veces, la verdad es que no entiendo muchas cosas porque no he ido mucho al cole. Y entonces... Claro, estaría fumando. No, sí, tocándome las narices. Pues eso. No, pero es cierto, es que muchas veces debo de estudiar más porque muchas veces no sé... A lo mejor yo lo entiendo en mí misma, pero luego no lo puedo... Expresar de otra manera. ¿Pero tú crees que esa frase la he dicho yo o la ha dicho el otro tipo? Pues yo creo que lo has dicho tú. Vale. ¿Y tú, Cristian? Yo creo que lo ha dicho el Ahram. Pues lo he dicho yo. ¿Ves? Mini punto para Milagros. Muy bien, Milagros. Vale. Y vamos con la última pregunta. Venga. Aprende y define tu objetivo inmediato, tu primera meta. Voy a decir... Ram. Voy a decir a Ram. Vale. ¿Qué dice Milagros? Yo creo que es ella. Ella dice Carla. ¿Y Cristian qué dice? Yo, como todas, que lo ha dicho Ahram. Ahram lo ha dicho. Eso lo ha dicho Ahram. Bien, siento. Hemos ganado. Bueno, mini punto para Milagro, bueno, para Cristian y para Paulo. Muy bien. ¡Bravo! Ha ganado el becario. ¿Ha ganado el becario, de verdad? Joder, por algo. Ha habido empate. He de decir que esto es me encanta. Es la humillación mejor de mi vida. Nos llena de satisfacción esa afirmación. Os quiero. Bien, ese era nuestro objetivo, ya sabes. Nosotros no venimos a promocionar a nadie, venimos a arruinar carreras. Me ha encantado hoy el programa. Bueno, que no lo hemos terminado, siento. No hemos terminado, Milagros, por favor. Y aparte, habíamos quedado en que usted antes de hablar iba a pedir turno. Turno. Yo ya soy muy con mayor la manita. Y se me olvida. Claro. Pues a ver si nos tomamos. Pero a que vas al mercado y pides sí. La vez. Pues esto claro. Es lo mismo. Hay que pedir la vez. Ay, qué poca disciplina. Bien. Vamos a hablar un poco del mundo de la edición. Uh-huh. Porque tú has participado en TikTok Comics, por ejemplo. Sí. Has participado en más cosas. Y a nosotros nos llama la atención cómo están creciendo. A medida que decrece la oportunidad de trabajar para ganar dinero suficiente como para seguir viviendo, crecen la oportunidad de ir a saraos de autoedición. Uh-huh. Y crecen los saraos de autoedición como setas por toda la geografía en general. ¿Crees que es bueno que haya tantos festivales o eventos de autoedición para que la gente vea pues las nuevas propuestas que se están haciendo? ¿O crees que en realidad eso es un nicho ridículo de estudiantes de Bellas Artes que quieren colocar sus historias crípticas que no entiende ni su padre y que solo saben poner colores flúor? Pues me parece una definición brillante la que acabas de hacer. Por supuesto, ¿esperabas menos acaso? No, para nada. Bien. De tu categoría siempre. La verdad es que, bueno, lo primero es decir que TikTok es una plataforma de que creó Ana Galván. O sea, sí, lo sabemos, lo ha creado Ana Galván, sí, sí. Yo simplemente participé. Pero has participado, sí. Y has tenido relación. El tema de la autoedición yo creo que es un síntoma de que, por un lado, los costes de impresión han bajado tanto que permiten editar cualquier cosa a cualquier persona con poco dinero. Y bueno, por otro lado, también da pie a una verdadera experimentación formal e incluso de formato, ¿no? De físico. Uh-huh. Yo creo que no sé, me parece bien que hayan festivales de autoedición, creo que pone en contacto nuevos talentos con el gran público, pero siempre he pensado gran público, con el público, efectivamente, tienes toda la razón, Paulo. Tengo la ración completa. Qué idiota eres. Y la media ración. De verdad. Bueno, lo que quiero decir es que, bueno, con el público, ¿no? Con el público que le gusta ese tipo de cómic, pero más allá de eso, yo creo que el valor está principalmente en la experimentación, o sea, en la búsqueda de nuevos lenguajes y en búsqueda de nuevos formatos, más que en otro tipo de cosas, ¿no? Yo creo que siempre. Y luego que luego las grandes editoriales muchas veces se alimentan de estas cosas, ¿no? O las ponen de moda o lo que sea, ¿no? Como los colores flúor, que están también de moda, ¿no? Lo sabemos. No sé, estoy muy cansada. ¿Te parece bien? Resumiendo, ¿te parece bien? Me parece estupendo. ¿No les prenderías fuego? ¿Por qué? ¿Por qué tanto odio? No, odio ninguno. Solo queremos justicia. Ya lo dijo Jesús. Yo no vengo a hablar ni a discutir. Traigo una espada de fuego y pienso utilizarla. Nada más. Se lo ha dicho ese señor y le han puesto ahí catedrales, pues por algo será. Bien, ¿habrá hecho ya la revista Vice un reportaje sobre el mundo de la autoedición que tanto crece? Seguro. ¿Y qué opinas de la revista Vice? A ver lo que dices, que esos nos oyen, ¿eh? ¿Nos oyen? ¿En serio? Ya nos oirán, pero todavía no. En casa de tu madre, no sé. Cuando sepan que esto mola ya vendrán aquí a hacerse los interesantes. Pues mira, no sé, me parecen revistas de tendencias. ¿Pero crees que es una revista interesante o lleva una línea editorial interesante que busca contenidos curiosos o es simplemente un McDonald's del underground? Yo creo que es un McDonald's del underground. Muy bien, ahí lo lleváis, revista Vice. Bien, el tema del Vice. Pero porque al final... No lo arregles. No, todo lo que arregles lo vamos todo, a cortar en postproducción. Todo lo contrario, no lo voy a arreglar. Es más, voy a hacer más crítica a mi crítica. Lo que quiero decir es que no son revistas con un gran contenido reflexivo o que realmente apueste por unas tendencias con una filosofía detrás, sino que van un poco a la caza, ¿no? A la caza de la tendencia. Sí, son cool hunters culturales. Exacto. Sí. Cool hunters, para el que no lo sepa, mamá, quiere decir que son cazadores de tendencias. O de cosas que molan, en general. Mm. Tu hijo mola, mamá. Cualquier día me cazarán. Bien. Hemos hablado del crowdfunding, pero ya tenemos poco tiempo. Hemos hablado de cosas. Vamos a hablar un poco del mundo de la mujer. Woman en inglés. Femme en francés. Mujer en galego. En vasco no tengo ni puta idea cómo se dice. Vamos a decir corrosia, por ejemplo. ¿Qué tipo de medidas crees que podrían mejorar la situación de las mujeres en el ámbito de la cultura? Qué difícil. Bien, vamos a la siguiente. ¿No crees que hay algo estructural ahí en la forma en la que las mujeres no acceden en igualdad? Hombre, por supuesto. O sea, en realidad es un problema estructural. Lo único que se pueden poner muchas medidas. Yo siempre, por ejemplo, el colectivo de autoras estuvo en un... Nos invitaron al Congreso de los Diputados para una propuesta, no de ley. Y hay muchas cosas que se pueden hacer. El tema es que no se ponen en práctica, ¿no? O sea, hay una ley de igualdad que no se está poniendo en marcha, y con una serie de medidas que tampoco se están poniendo en marcha. Medidas que van desde la educación, que yo creo que es el pilar básico, que en los libros de texto las niñas puedan tener referentes, es como el pan de cada día, o sea, que las niñas sepan que hay mujeres científicas, mujeres pintoras, mujeres de todo tipo de cosas. Y luego, por otro lado, pues que haya un cambio, es que es un cambio profundo que afecte realmente a todas las partes de la sociedad, ¿no? O sea, no es una cosa, no es solamente educación, sino que es educación, que es medidas, pues igual que no gozan de mucha simpatía, como el tema de las cuotas, uh-huh, o el tema la de... discriminación positiva. Exacto. O el tema de las... Bueno, no discriminación positiva, sino poner a 50% por 50%, ¿no? En un jurado, por ejemplo. En el jurado del Premio Nacional tiene que haber el mismo número de mujeres que de hombres, ¿no? Esa es una medida que levanta muchas ampollas y muchos debates y tal. Bueno, hay una... O sea, no es una cosa que te dé una fórmula mágica, ¿no? Sino que hay muchos problemas y muchos frentes desde los que combatirlo. Bien, claro, como toda cosa estructural, pues evidentemente mientras no cambie la estructura no va a cambiar la forma. Partiendo de ahí, sabiendo que eso es algo muy arraigado, que viene desde nuestra educación en la escuela, en la familia, en los medios, en el urbanismo, en todo, en todas las facetas o aspectos de la vida, tenemos ese tipo de educación y de cultura. Voy a una cosa mucho más concreta, acerca de los límites de este tipo de lucha para intentar equilibrar, digamos, la balanza entre hombres y mujeres. ¿Cómo convencer a una mujer que se sienta ultra cómoda en el rol que, digamos, el patriarcado tiene para ella? Es decir, ¿cómo convencer a una tía que participa en... una mujer que está en la cosa de hombres, mujeres y viceversa? Ese tipo de rol, ese tipo de mujer que asume el rol Barbie como lo que ella quiere, como lo que le gusta y lo que le hace sentir estupenda, maravillosa y divina a la muerte. ¿Cómo se afronta eso? Es decir, ¿cómo se puede intentar empoderar a alguien que a lo mejor está absolutamente en contra, o quizás no esté absolutamente en contra, pero desde luego su rol encaja en todo lo que es contrario al empoderamiento? ¿Se ha entendido la pregunta? Sí, se ha entendido, pues, pero... Pues eso es que eres una mujer inteligente, porque yo no he entendido cómo he llegado a este punto. Yo creo que, sinceramente, que esto es... llámame Ajram si quieres, pero es mucho de psicología. O sea, para que una persona quiera cambiar de mentalidad, lo primero que tiene que tener es ganas de cambiar. O sea, si una persona no se cuestiona o no se quiere cuestionar las cosas, va a estar el resto de su vida en mujeres, hombres y viceversa. O sea, yo, por mucho que le hable en arameo y le diga que por favor, que eso lo que está haciendo no le beneficia en nada, le va a dar igual. O sea, el mero hecho es que su cerebro diga... Pero ¿cómo hacer para no espantar, por ejemplo, ese tipo de, llamémosle, audiencia o...? Espantarles vamos a espantar siempre. Yo creo que no es cuestión de... En realidad, si la espantamos, hasta eso que nos quitamos, fíjate lo que te digo, ¿sabes? Uh-huh. O sea, que hasta qué punto nos interesa... O sea, a mí me interesa la gente que tenga la capacidad crítica, ¿no? O por lo menos de plantearse las cosas, o de abrir un poco la cabeza, ¿no? O sea, yo siempre he sido una persona... bastante, me cuestan bastante los cambios, pero sí que es verdad que ha habido un punto que tienes que decir, bueno, pues voy a intentar abrir un poco la cabeza, ¿no? Voy a probar otras cosas, voy a abrir un poco la mente. Y no todas las personas les gusta eso. No les gusta abrir, o sea, el hecho de psicológicamente... Sí, es duro. Siempre cualquier cambio supone renunciar a otros valores, adoptar unos nuevos, adaptar tu condición, tu manera de ver las cosas, tus expectativas. Eso es pura psicología. O sea, mentalmente al cerebro le cuesta, porque está muy cómodo en sus principios. Efectivamente, la comodidad es lo que tiene, es conservadora. Bien, Joseph, vamos ya terminando la entrevista. Tenemos unas declaraciones de un personaje fundamental para ti, que no acabe, que vamos a poner en este momento en el que señalo con mi dedo acusador a este becario venido a más. ¿Qué miedo me dais? A mí siempre me ha parecido muy sorprendente que hayamos llegado al siglo XXI todavía con ese feminismo rancio, un feminismo radical, totalitario, vigente e incluso influyendo en las legislaciones y marcando en muchas ocasiones la agenda política. A pesar de todo, ahí sigue habiendo ese movimiento feminista influyendo, opinando y imponiendo, que es verdaderamente lo que le gusta a ese tipo de movimientos. Muchas veces son mujeres frustradas, mujeres amargadas, mujeres rabiosas y mujeres fracasadas como personas y que vienen a dar lecciones a las demás de cómo hay que vivir y de cómo... Y de cómo. Bien, como feminista, ¿qué te consideras? ¿Frustrada, amargada, rabiosa o fracasada como persona? Rabiosa. Bien, nos gusta esa contestación. ¿Sabes quién era estas declaraciones? No, no tengo ni idea, pero me parece... ¿No las habías oído? No, pues las había oído. Sí, es cierto que vives en otro planeta. Sí, es que ¿sabes lo que pasa? Que no tengo tele, entonces no... Yo tampoco, y las había oído 12.000 veces. Buah, pero es que tú eres un tío que estás todo el día metido todo el día, en sí, soy el enteradillo de Facebook. Bien, son declaraciones del alcalde de Alcorcón. Ajá. ¡Ah! Esa ya, ciudad, me suena esto, saludos sí, a la gente de Alcorcón. Había gente que pedía... Qué bonito es Alcorcón, porque en pocos sitios queda el ladrillo visto tan bonito como en Alcorcón. Qué belleza, qué belleza. Es que no sabe uno si es más bonito Alcorcón o Móstoles. Cuánta hermosura. ¿No, Milagros, le parece bonito Alcorcón? Pues sí, hay muchas casas bonitas, grandes. Hay casas grandes, hay casas bonitas y hay alcaldes. Eso no me importa. ¿No? No. Bueno, pues... Solo me importa los que estén en mi barrio, los demás, que se eduquen. Muy bien, llamémosle autonomismo gregario. Bien, un problema, Enrique, por favor, guarde silencio. Un problema que sí vemos en todas las asociaciones, en todos los colectivos que intentan como cambiar las cosas, ofrecer propuestas de transformación, progreso, etcétera, etcétera, son las luchas internas, ¿no? El Frente Judaísmo Popular frente al Frente Judaico de Judea, sí, el Frente Judaico de Judea, o Judea de Judaico, he dicho. En fin, yo también estoy muy cansado. Ay, lengua de trapo. Lengua de trapo, sí. Cerebro de... En fin. Uy, tiempo agotado. Detener. Que tengo aquí esto para que me avise cuando se acaba el programa, maldita sea. Yo no sabía que pitaba. Joder, mal, cago en la cuna. Bueno. No, pregúntale a Milagro si tiene algo que decir con esto, con que te haya sonado el móvil en mitad de la entrevista. A lo mejor tiene algún comentario interesante. Pues no, como ahí no me ha sonado a mí porque lo ha apagado. Gracias, gracias. No hay como compartir el programa con los peores enemigos de uno para sentirse mal un miércoles por la noche. ¿Crees que este tipo de guerras intestinas, de luchas, de yo soy más papista que tú eres más tal, eso es inevitable? ¿O crees que... ¿O por qué? ¿Por qué a los de derechas eso no les pasa? ¿O sí les pasa? Les pasará también, claro que sí. ¿Tú crees? Sí, lo ¿Tú te ves que... ahí a Soraya montando unos pollos ahí sobre si no, porque tu interpretación de FAES del liberalismo... Totalmente, sí. Bueno, sí, FAES acaba de retirar el apoyo a las políticas del Partido Popular. Lo que pasa es que lo harán de otra forma, pero claro, siempre hay luchas de poder, pero yo creo que, pues mira, por ejemplo, en el caso del colectivo de autoras, hay una cosa que es muy bonita, que es un hermanamiento, que me parece, en realidad no es una cosa jerárquica, sino que es una cosa transversal, es horizontal, ¿no? Es como somos un montón de mujeres y estamos ahí, y cuando viene una propuesta, la persona que quiere llevar esa propuesta la lleva y se le reconoce su mérito y se tal, o sea... No es una cosa jerárquica, ¿no? Uh-huh. Es una cosa más horizontal. Y yo creo que en realidad... O sea, que hay un debate interesante, digamos, un respeto mutuo, sí, de las distintas posturas. Yo creo que, como diría Elisa, que esta palabra le gusta mucho, hay una sororidad, ¿no? Que es el hermanamiento. ¿So qué? Sororidad. que es como sonó, como que suena, pero que no suena, ¿no? Es que como, es claro, sí, es como que suena, pero no acaba de sonar, ¿no? Es como este hermanamiento de mujeres, ¿no? Que es como muy bonito y muy, muy poético. Y yo creo que esa es la clave, ¿no? De hacer asociaciones que sean abiertas, en las que todo el mundo pueda participar. De hecho, por ejemplo, el colectivo empezamos 4 y ahora somos un montón y hay un grupo un de... ¿Un montón que son 5? Somos 100. Ah, bueno, pues sí, es un montón, sí. Somos 100, sí, somos 100, 120. Y bueno, es verdad que hay un grupo que es el que más trabaja. El más activo, el que más está que esto al pie siempre del cañón, pasa, sí, claro. Pero sí que es verdad que cualquier persona que quiera entrar sin ningún tipo de problema, ¿no? Si mandáramos a Enrique con peluca... Se puede, se puede. Sí, sin afeitarse sí. Ni nada. Y sin afeitarse también. Bien, nos gusta ese estilo. Aceptamos a hombres en nuestra asociación. Bueno, en nuestro colectivo. Sí, sí, está Mol, está... Bueno, pero Mol es moderno, no cuenta. Bueno, tú también eres moderno. No, yo soy auténtico, es diferente. Auténtico. Pero no hablemos de mí. Vamos a hablar de lo que realmente avergüenza a nuestros entrevistados y no al entrevistador, que ya se avergüenza bastante de tener el equipo lamentable que tiene. Un respetito. Un respetito, por favor. ¿Lo de la esgrima es por hacerte la rara ya de la rareza? ¿O de verdad tú entiendes eso, te gusta y ves algo? Porque o sea, ahí ni hay sangre ni hay nada y pues las espadas mira, se mueven tan rápido. Mi relación con la esgrima ha finalizado, ha acabado. Ha acabado, ha acabado definitivamente. ¿Sí? Hemos cortado, sí, hemos cortado porque tengo una lesión en la mano y yo competía, bueno, competía a nivel de veterano, sí. No competía a nivel de absoluto, que es el absoluto ya es que vamos. El absoluto esgrima... es el profesional, donde van los deportistas profesionales. Que luchan ya contra gente con pistolas, ¿no? Exacto. Bien. Entonces, bueno, yo iba con veteranos y tal, y alguna competición de absoluto también he ido, pero me han dado tales palizas que me han dejado muerta de la vergüenza, ¿no? Pero sí, yo competía y competía mucho y me lo pasaba muy bien, pero me dio una lesión en el brazo y evidentemente entre dibujar y hacer esgrima tuve que elegir. Y si tú hacías esgrima y en Marríos también haces esgrima, ¿qué diabólica relación hay entre ser mujer... hacer cómics y practicar ese tipo de deporte porque tan peculiar? Porque en el fondo queremos ser espadachinas, superheroínas. Te lo he dicho en el principio. Yo quiero ser superheroína. O sea, a mí me encantaría ir con un antifaz. Pero vamos a ver, francamente. O sea, ¿tú te imaginas una superheroína ahí, en plan, ganando a los malos con una espada que tiene una bola que ni pincha? No pincha. Un día, si quieres, probamos. Pero si no pincha, mata. No pincha. O sea, que no mata. Quiero decir, o sea, tú dices superheroína. Pues no sé, tengo un perro ahí asesino. Bueno... No, pues tengo una espada y además... Yo no acabo de verlo. Bueno, pues... pero es que no, mi intención no entre es una navaja... Mi intención no es matar, mi intención es dejar un poco agilipollada a la persona, ¿no? Distraer. Claro. Muy rápido. No sí. Pincha, bien. Pero sí. Irrita. Molesta, bien, está bien. Claro. No está pincha, bien, pero bien. Irrita. Eso, sacado de contexto... Es para un anuncio de cuchillas de afeitar. También... Bueno, a mí me ha sonado un poco porno también. Bueno, bien, pero... bueno, no empecemos a hablar de esos temas que aquí ya nos conocemos todos. Tengo una última pregunta, que nunca es la última, pero casi. Que ¿Es cierto que te ríes como una loca? Me río como una loca, me encanta bien. Reírme. Sí. Y si yo te enseño esta imagen... Vale. ¿Qué pasa con esa imagen? Ah, no encanta. Sé, te pregunto, pero yo esperaba que te rieras como una loca. Me encanta. O esta imagen. ¡Ay, por favor! Le estoy enseñando imágenes de perritos, de estos perritos odiosos Yorkshire que nadie quiere. Sí, pues yo sí, yo los quiero todos, dámelos a mí. Milagros, ¿usted quiere perritos así? Mira, el del medio no me gusta. Bueno, a ese lo matamos. ¿Los otros no, dos no, le gustan? No, ninguno. ¿No? No quiero que se mate a ningún animal. Bueno, pues no lo matamos. No. Pues lo ponemos a dormir pero mucho no como los gusta. De Pinochet. Sí, eso. Vale, de acuerdo. De Pinochet. ¿Ese tiene animales, también, ese tío? Ese, pues no sé, no hace tiempo que no hablo con él. Bueno, una última pregunta final que sabemos que te va a encantar, como a todas ver. Las que hemos hecho por en supuesto, este programa. Me ha encantado esta entrevista, ¿eh? Por les supuesto, normal, lógico. A mí también. A Milagros le ha encantado también. A ver si le encanta también hablar más cerca del micrófono para que así lo oigamos todos bueno, bien. Bueno, que soy muy vaga. Muy vaga. Bien. Ahora se está riendo como una loca. Ahora, escúchala. Escucha su santidad. Espera que le hagamos la última pregunta. ¿Qué se siente siendo mujer en un mundo de hombres? Uf. No te la esperabas, ¿eh? No me la esperaba para nada. Me encanta. Creo que esta pregunta no me la han hecho nunca. Jamás, ¿verdad? Nunca. Bien, ya no hace falta ni que contestes, francamente. Ya hemos llegado al final del programa. Hoy realmente no sabemos cuánto ha durado el programa, porque el encargado de saber cuánto dura el programa soy yo y se me ha olvidado poner el contador al principio. O sea que seguramente llevaremos una hora y un rato, que yo es más que de lo vamos que deberíamos. Bien, vamos bien, ¿eh? 1:18. 1:18. Nos estamos pasando ya una barbaridad de lo que es nuestro estándar. Aunque ha sido un placer, desde luego, esta entrevista ha sido muy entretenido. Seguiríamos hablando durante horas, pero luego no lo escucharía ya ni mi propia madre, porque también se tiene que ir a dormir. No te acuestes tarde, mamá. Nada más, queremos agradecerte haber estado aquí. A vosotros, hombre. Haber respondido con tanta deportividad todas las estupideces que te hemos preguntado, incluso las estupideces que te hemos hecho hacer. También, también, me encantan. Agradecemos a Milagros Milagrosa haberse portado bien. Milagros, creo que hoy es el primer programa que usted se porta bien. Porque aunque realmente casi no entiendo de muchas cosas, pero hoy estoy encantada. ¿Está encantada? Sí. ¿Sí? Voy a ser más activista. Muy bien, muy bien. Así nos gusta. Estamos creando aquí tejido activista radical. Por supuesto. ¿Qué más nos queda ya por hacer? Solo decir que agradecemos a todo el mundo que todavía no nos hayan disparado. Agradecemos a Radio El, la emisora libre autogestionada, por dejarnos estar aquí y no habernos disparado todavía. Recordad que podéis encontrar todo el contenido de Radio ELA en radioela.org. Radio ELA es como la enfermedad, pero no tiene nada que ver, porque es emisora libre autogestionada, no es porque te den teleles ni nada. Pero hay programas de todo tipo, algunos realmente interesantes, luego está el nuestro. Y recordad que podéis encontrar en Franca Decadencia, buscando en Facebook, buscando en iVoox, buscando en los contenedores de basura, buscando en los peores callejones infectos y buscando en general en cualquier sitio que huela raro, porque probablemente ahí estaremos nosotros haciendo algo que no nos gustaría tener que llegar a reconocer, pero si nos fotografían y no queda más remedio, lo reconoceremos. Bien, ¿qué nos falta? Querido Cristian. Nos falta la reflexión. Muy bien, muy bien, porque nosotros, además de decadentes, somos reflexivos. Que vengo con los deberes hechos. Muy bien, así me gusta. Te despediré igual. Adelante, pues. Hoy tenemos un tema realmente interesante sobre el que reflexionar. Hoy, por una vez y sin que sirva de precedente, vamos a hablar de la actualidad. Porque la actualidad, como todos ustedes saben, mamá, es esa bofetada, ¿no? Esa bofetada de un tipo con cara de anchoa hacia otro tipo con quizá pelo de anchoa, no sabemos, pero con pelo. Vamos a decirle que tiene pelo. ¿Cómo podemos analizar esto desde un punto reflexivo y estúpido? Lo primero que nos viene a la cabeza es, esto es justicia poética, ¿no? O sea, si uno agrede verbalmente a otra persona insultándola, llamándole cara de anchoa, ¿me puedes decir cómo ir a los sitios donde venden ropa? Porque encima es que la forma ya de hacer la cámara oculta es francamente pobre. O sea, nosotros podríamos llegar a hacerlo incluso peor. Pero no nos da la gana. Pero ya ese hecho, ¿no? Esa primera incursión en el terreno ajeno, ya es un tema que está desequilibrando una balanza, ¿no? Uno se pone por encima del otro, llega el otro y te dice ¡fuaca! Y te da un bofetón de padre, te pone en tu sitio y entonces la justicia poética ha obrado. Hasta ahí, bien, estamos de acuerdo. Podemos considerarlo también un hecho de violencia natural, ¿no? Porque la violencia, cuando es institucionalizada, cuando está organizada, es terrible, es mala. Pero cuando es una cosa natural, un hecho, un pim, pam, pum, que aquí te pillo, aquí te mato, que oye, que has dicho que no sé qué, pues flash, flash, y ya lo ponemos todo en su sitio y duermes calentito, no pasa nada, pues bueno, pues también parece una cosa como con un cierto reequilibrio de fuerzas, una cierta lógica. Pero también pensemos un momento, por favor, Vamos a ver, está bien que no podamos ir insultando a la gente, pero no es normal que la gente insulte a la gente y la otra gente, en lugar de decir, pues un gilipollas me está insultando, ¿para qué me voy yo a complicar? Que tengo cosas que hacer, que me esperan, que tengo que ir al banco, porque bueno, al banco habrá que ir alguna vez, maldita sea. Pues entonces, ¿cómo es posible que no tengamos ese control sobre los impulsos propios? Es decir, aquí ha habido un insulto por un lado, un bofetón por el otro, pero sobre todo ha habido inmadurez y estupidez a partes iguales. O sea, coger una persona que te diga caranchoa y coger y cabrearte de tal manera que tengas que partirle la cara. O sea, ¿pero qué somos? ¿Pero que estamos tontos? ¿Que nos hemos...? Eso es machismo. Eso es desvocación. El honor. ¿Qué mierda es el honor? Me han faltado al honor. El honor es esa puta mierda que se inventaron los samuráis y que se copiaron los fachas, porque solo los samuráis y los fachas pueden decir que el honor es algo que merece la pena, porque el honor, yo me cago en lo que digan los demás para juzgar mi propia manera de ser. Y hasta aquí, damas y caballeros, niños y niñas, el programa de Cristian, el programa fabuloso donde verán las maravillas que no habían visto nunca. El programa de Cristian, el programa donde Cristian habla de las cosas que le gustan a Cristian. Las cosas que son mejores que las que le gustan a Paulo, porque Cristian tiene el mejor criterio del programa de Cristian. Y hasta aquí la entrega de hoy del programa de Cristian. Nos vemos en Radio Vela dentro de 15 días. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Tú, no te perfollas! ¡Gracias! ¡Gracias!